pedirte si tenés a mano los horarios, los servicios, porque además la cooperativa también está cobrando servicios en su local, tienen varios servicios que brindan allí en las instalaciones de la cooperativa, ¿no? Bueno, primero que nada, la cooperativa a nivel de trabajo y de atención a reclamos y a nuevas conexiones, está abierta de 8 a 15:30 horas de sábado a domingo. Para comunicarse es el 491-007. Y ustedes podrán ahí conectarse con nuestros empleados, que los orientarán en cualquier tipo de necesidad que presenten, tanto sea pedido de conexión, reconexión o incluso esto que hablábamos recién, la posibilidad de elaborar un plan de pago si hay una deuda posible, o incluso reclamos sobre el funcionamiento. Por otra parte, de 8 a 14 horas está habilitado el servicio de pago fácil, ¿sí? Que es uno de estos servicios de cobranza, digamos, que están habilitados. Nosotros ofrecemos ese servicio sin costo alguno para todos los habitantes de Villa Rino, y también está el servicio de punto Bancor que ofrece el Banco de la Provincia de Córdoba, que está habilitado en la cooperativa. Por otra parte, se sigue ofreciendo el servicio de sepelio, pero por supuesto esto con las restricciones que impone el CODE nacional y el provincial a este tipo de actividades, sin embargo sigue funcionando. Se encuentra habilitada la página web www.cooperativa-villa-sabrino-servicios-públicos-limitada y el Facebook de la Cooperativa Villa-Sabrino como lugares, digamos, de difusión un poco más inmediata por las redes sociales de nuestra institución y de nuestras necesidades, y también están en un Instagram. Por otra parte, digamos, les aviso a la población, seguramente de los barrios Portecelo, Independencia y Villa Gloria, que hay personal de la cooperativa justamente difundiendo y ofreciendo la posibilidad de conexión a fibra óptica en esos barrios, ¿no? Que seguramente solicitarán por sus domicilios. Así que tenemos, digamos, estas actividades desplegando ahora justamente para poder alcanzar y llevar la conectividad necesaria a nuestra población. Domingo, muchísimas gracias como siempre, mandarles un saludo muy grande. Es muy interesante lo que decís con respecto al no cobro extra de pago fácil, pago fácil, ¿no? O rápido pago. Pago fácil. Pago fácil, de pago fácil, porque en muchos de los lugares hay un cobro extra, bueno, y que el vecino de Villa Yardino, que el socio de la cooperativa sepa que allí, bueno, no hay un cargo extra, seguramente también será en estos tiempos una buena noticia para su bolsillo, ¿no? Es una pequeña ayuda que no hace tanto, pero bueno, digamos, la cooperativa tiene esta posibilidad. Debo decir que todas las actividades que se hacían de yoga, de actividad de deporte como karate, los encuentros de cine que se hacían los domingos a la tarde, bueno, todo eso está suspendido por ahora, y no va a haber mucho más que decir sobre ese punto hasta que el COE municipal habilite, digamos, este tipo de actividades. Finalmente, quisiera agregar que el nodo tecnológico de la cooperativa, y educativo de la cooperativa, está, por supuesto, no puede abrir, está cerrado por la misma situación, sin embargo estamos activos con respecto a eso para apenas tengamos la posibilidad poder ofrecer cursos de capacitación laboral gratuitos en convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación, de Vinta, pues está trabajando en esa línea, así que creemos que si todo está bien antes del fin de año podamos ofrecer desde el nodo ese tipo de ayuda. O sea, estamos trabajando no puede abrir y no podemos comprometernos a nada más en el nodo, sino preparar lo que va a ser.